Padre Monsalve. Bueno, según los videos, entraron tres personas, intimidaron a un cliente, intimidaron también, en este caso, a la vendedora, la señora Soledad, y luego de eso rompieron la puerta de entrada, la forcejearon con armas de fuego, también intimidaron a mi papá, que no se ve en los videos. Él activó la alarma y eso los puso más nerviosos. Uno subió al segundo piso donde no teníamos efectivo y fue alrededor de unos 3 millones 8. El personal se resguardó en bodega y en baño. Y el siguiente salieron del local, llevándose el dinero solamente y algunas especies de la sala de venta. Todavía no hemos contratado lesiones de la gente que está dentro, obviamente afectados, todos, químico farmacéutico, asistente de bodega, vendedor. Por lo menos la grabación hace claramente las armas. Y bueno, por lo menos la primera etapa no se ve que hubiera un golpe ni nada. Realmente el personal se fue a resguardarse, ¿no? Se estima que huyeron en un vehículo, corrieron hacia Pacífico, hacia la avenida Pacífico, y de ahí ahora Carabinero está haciendo su labor. No fue minuto, o sea, la reacción fue súper rápida de ellos. Pero así en términos concretos, tiempos no tengo, porque yo no estaba en el lugar, y me avisaron. Este año, este mes cumplimos un año de apertura. Así que, claro, lamentable que se haya pasado esto justo en esta etapa.